Buenas noches, estás escuchando una nueva edición de tu programa favorito de rock, metal, pesado y weas ridículas como la anterior, Heavy Chat. Y nada, pues, me acompaña Andrés Antaños, ¿cómo estás? Vale. Muy bien, menos terremoteado ya, weón. Rodrigo también ahí. Y Rodri apañando hoy día. Muchas gracias, Rodri, ahí brillando ante la ausencia de Fon, que se fue a hacer... Buena causa. Sí, pues fue a hacer mediaguas para un techo para Chile, en el sur de Chile, ahí ayudando a la reconstrucción nacional, weón. Así que vamos a ir con la música y nada, pues. Vienen las 2 horas y medias más intensas. ¿Qué? ¿2 horas y media? No, pues. ¿Cómo que 2 horas y media? No, no extendió ya en versión. Que bichito, ¿a poco empezó a tomar la parrilla POTQ? Nada, las dos horas más intensas de la semana y tenemos una sección muy variada. Me trajimos ahí puro filete y weá bacán. Una weá buena, weón. Sí. Y estábamos escuchando anteriormente. Partimos con Judas. Con Judas Priest, maestros. Sí. La cagó. ¿Qué esa weá? Esa weá la encontré hace poquito, weón. Bueno. Es un bonus del Sin After Sin, el 77. Y puta el disco. Época de oro de Judas. Sí, pues weón. Bueno. Increíble. Y traía 2 temas adicionales, weón. Bueno. La cagó. Y un en vivo así, como suena Judas en vivo, weón. Bueno. ¿Y este es un bonus de ese disco? Un bonus. Ah, he hecho una rareza, alguna weá. Claro. Algún tema que. Un outtake. Que claro, se eso era. No, bueno. Y después de eso estamos escuchando Loudness, un grupo de Japón. Increíble, weón. Ochentero así, heavy metal de la muerte, la raja. El tema se llama In the Mirror. Y la weá era como si. En japonés mismo, weón. Sí, pues bueno, yo te decía que era como banda sonora de Morito Animado. Claro. Como Mazinger Z, la weá así. Y este grupo se hizo famoso y después trataron de entrar al mercado de Estados Unidos y empezaban a grabar discos en inglés, pues bueno. Ay, igual con el productor que después trabajó con Bon Jovi, no sé cuál. ¿Cachai? ¿Y cambiaron los buenos? ¿Más popero, una wea así? No, se puso un poco como heavy metal, pero más tranquilo, con baladas también, como Bon Jovi. Y era muy divertido que igual cantaban en inglés, pero con un acento así japonés horrible, donde el weón no se le entendía ni una weá. Así que nada, pues bueno. Igual Loudness la llevan. Yo me acuerdo haberlos visto en la tele, así un programa en UCB Televisión. Un año el pico, desde ahí que me acuerdo, la raja. Así que eso, vamos a seguir con la música, terrible. Ahora viene. Me voy a poner como menos stoner, parece. Tiro así, tirando. Sí, al toque. Este grupo se llama 7, suma 7, suma es con Z, y es un grupo holandés que sacaron solamente un disco, y aparte un EP. Así, Stoner, del año 95, este disco es como el 97. No me acuerdo el nombre en este momento del disco, pero bueno, es re fácil. ¿Y tenían más discos? No, pues, tienen un EP, el puro, y un o un demo, y este disco que salió en el 97, que no me acuerdo el nombre ahora, pero filo. Deep Inside. Deep Inside. ¿Sí puede ser? ¿Así? Ah, ya, pues sí va a ser, pues Deep Inside. Del 97, 7 suma 7, suma 7 con Z, holandés, y puta, la vez pasé que les fue re bien, lo invitaron a muchos festivales en ese momento y después nunca más se supo. Pues, y como que betazón, weón, así. Porque el 97 estaba harto. Ah, ya había cagado Caius ya, y estaba como la onda más prendida, así como Fumanchu y esa weón. Claro, no, es como Stoner, pero no tan pesado como Caius. Ya. Tiene igual, es como más, no sé. Es como más Monster Magnet, tiene guay. De hecho, Dave Windorf los vio y como que lo apadrinó. Ya. Sí, anda como que les consiguió un par de guayas. ¿Tiene el visto bueno? Sí, que se lo llevó a... Se lo llevó, ¿cómo se llama? A un show. Así que eso, ya. Vamos con 7/7, over, over and over. Y después, ¿qué vamos a escuchar? Waffle. Lo aumentaba la vuelta. Vamos con eso. Yeah. de vuelta en Heavy Shit, las dos horas más brutales de la semana. Y ahí está el pequeño bloque que armamos con antaños de música, no sé si es stoner. Música, ya, ¿cómo lo vamos a decir? No sé, estamos hablando recién de que Wofat, Wofat con doble D. La canción se llama The Wolf, no alcanzamos a hablar. Cuéntanos de eso, compadre. Somos unos stoner setes de ahora, bueno, son como el 2005, 2006. Y son un trío, weón, sureño, así, tejano. Y, puta, es como que te pasa el rollo como de CC Top, así, porque eso estamos hablando que la weá es como más sureña que stoner, así, sí, tiene un... Estamos hablando de que en realidad no es stoner, era como, era rock sureño, pero más tocaba más fuerte, metal, más, sí, más metal. Sí, más metal. No por eso es stoner, compadre. Claro, no confundir, de repente. Bueno, confundir. Eso igual puede ser, a lo mejor... Rico. Sonaba fuerte la weá, ¿eh? Sí, no, a todo pico. Esas bandas de ahora tienen harta producción, con el cachón... En los discos, weón. Esta weá es un trío. Cabe decir que es un trío, weón. Y suena, y la weá suena así. Quizás como suena en vivo, weón. Tejano. Sin una guitarra. Sin una guitarra, esa es la weá. Sin una... Cambian las cosas, weón. Claro. Bueno, y después de esto vamos a... Ah, pero antes, weón. ¿Qué necesitante, weón? Ah, no. Habíamos hablado de 7 suma 7. Ah, sí, 7 suma 7. Over, over and over. Gran tema ese, weón. También está, weón. Pasado a Monster Magnet según Rodri. Está, pasado a Monster Magnet. Con razón le gustó a Dave Wonder. Ahí Winter. Está, por eso. Y eso, no sé, pues. Tampoco está Sergio Ponce. No está Sergio. Debemos decirlo, ¿verdad? Que no estuvo de viaje. No paró. Sergio Ponce. Sergio Ponce. Ponce, Ponce. Ah. Nuestro panelista estrella. Si teníamos un Ponce. Vamos a la chucha, weón. No, no pasa nada. Ese weón no debe ser metalero, ese weón. De Ponce igual no tiene mucho. Con Dorito. No, pues Sergio Ponce, nuestro panelista estrella, bueno, hay que decirlo. El hombre, ¿no?, de la anécdota. El hombre de la anécdota, bueno, del humor bizarro, está en Europa, claro. Y se zafó del terremoto. Pues, bueno. ¿Pero dónde está? Está en España, parece. ¿Pero está con nieve? En España no, es que no lo he visto. ¿Cachaste que está nevando en Barcelona? ¿La dura? El sur de Francia. Pues sí, ya está como entrando el... No, pues está cortando el otoño y está nevando. Es una demencia. Hola, así, bueno, que no se ha salvado de nada. Puta, weón. Ah, igual no me dijo nada. Quizás estuvo en partes que no estaba nevando. Quizás estaba en Madrid o en España. Sí, bueno, así, en Cádiz. Eso es como su destino. Cádiz. Cádiz. Cádiz. Cádiz. Cádiz. Mira cómo suena eso. Cádiz. Sí, pues así que, bueno, llegó a Chile y... Le quedó la cagada, está en el departamento. No, la ura. Pero va a ser que sea cambiar de antes, no de miedoso. Ahí hubieron buenas sedes de Heavy Shed por harto rato, ¿no? Puta, sí, se va a cambiar, pero igual. ¿Cómo? Ahí nació el famoso el Cinsano, ¿cómo es? Ese copete que sacó este weón. ¿El boliviano? Sí. Oh, no. Qué mal, weón. No hablo de esa weá, sino me empieza a dar caña. Al toque. Oh. Acabó. Bueno, y llegó a Chile y no nos va a poder acompañar, igual, al igual que Fon, que como ya lo dijimos, está en el sur haciendo mediaguas, así que va a quedarse el héroe de Fon, el héroe de Chile, compadre. Estamos orgullosos de ti, sí. ¿Ah? Saludos, le mandamos a Fon cuando va a escuchar el programa. Estoy con la mano en el corazón. La cagó. Así que eso, ya. Vamos a ir con una tripleta de la muerte, de puro proto trash o proto black metal, trash técnico, proto ochentero, suicidado. Y Horse. Partamos con vamos a ver un grupo que se llama Hellhammer, que son suizos del año, bueno, así, estos buenos influenciaron a la mitad de toda la wea, así, y no los cacho mucho, pero se cacha, son suizos, y después, dos iterantes de ellos, creo, la banda después es Steve Trust, ¿cachai? Sí, porque Hellhammer es como cualquier banda así como death metal, Venom, de esa onda, de ahora y entre medio, todo lo bueno, así, Hellhammer. Bien. Sacaron un par de demos, creo, y un disco, así, y luego dejaron la cagada y se separaron. Y formaron... El nombre igual es famoso, pues. Sí, una banda así que no... Sí, pues. Esta canción se llama Messiah. Messiah. Messiah, increíble. La raja esa weá. Se escucha más o menos, pero bueno. Suele pasar con los... Cuando trae trash, un proto-trash. Esta weá es del demo, es de un demo que ellos tienen. ¿De un demo? Sí, bueno. Así que cachen cómo suena la weá. Después de eso viene Coroner. También son suizos. Coroner. Esto es recomendación de un gran conocedor de la música y amigo, el Johan Todorovich, que me dijo, oye, vos ponte Coroner en Heavy Shit, que está increíble. Onda, no sé si los cacháis, estos son unos suizos de los ochentero, thrash. Pues thrash como técnico, empezaron como a... Ya. Empezaron como a evolucionar, pues, y ahí se acabaron. como el año 95, 96, pero esta canción es increíble, de su época más gloriosa. Y la canción se llama About Life. Así que, ojo con Coroner, que partieron como roadies de Celtic Frost. La dura. Sí, pues, por algo los puse pegaditos. Ah, buena. Hellhammer, que tiene integrante de Celtic Frost, y después Coroner. Así partieron los Coroner. Son como... Como el pifia. Claro, como el pifia. En esa misma cuesta. Sí, sí, como el pifia que... Claro, que el pifia así de roadie, y de repente salva el güey. Claro, la raja. Como lo hace, güey. Sí, pues, güey. Así, y después de eso... Después viene... Viene Hearst, o Hearst, sí. ¿Cómo es? Hearst se llama la banda. Hearst. Esta es la banda que tenía este güey, el primer vocal de Arkenemy, güey. Ya. Que ah, bueno, igual era chato el güey, ese. Sí, pues, bueno. Se llama... Un guatón de 3 metros. John Axelson. Johan Axelson. Estos buenos son suecos. Sí, pues, bueno. Y el tema se llama Intoxication. Y es de su banda que... ¿El grupo que tenía antes de Arkenemy? No. ¿O después? No, lo armó después. ¿Cómo lo después. Sacaron? Sí. Ah, increíble. Lo armó como el 95, una wea así. Puede ser. Entre, al final del 90, el bueno armó la banda. Buenísimo. Y... Puta, me pegó porque brutal la wea. Estoy escuchando adelante, era brutal. Sí, sí, no, la wea. Para el pico. No sé si escucharía toda la discografía, si es que tienen weá, pero este tema bueno, está bueno, está mortal. Ya, entonces vamos con eso, Rodri. Puro sí. Sueso. ¿Puro sueso? Pulsera, puro sí, sueso. Como en Suiza y Suecia. No, sueso. Vámonos a Suecia. ¿Tú cachas esa talla? No. De lo hielo negro cuando sigan de gira. ¿Ya? No, nos vamos a... Lo somos sueso. No sabes si sigan a Suecia o a Suiza. A ver, entonces. Se quedaron confundidos en el hielo. Ya, Hellhammer Corner in Hearst. Estás escuchando Thrasher Chit de la muerte. Escucha Hey Chit y toda tu chela y ese a tus amigos. We cannot turn. We have to know. Estamos de vuelta en Heavy Cheat. Lo que intenso. Estaba bueno, weón. La cagó. Estaba bueno, Hears. Sí, Hears. Para que los que lo cachen es H-E-A-R-E, o sea, R-S-E. Hears. Estaba bueno la weón. Y antes de eso, Coroner, que increíble. La cagó. El touch técnico lo pone en seco. Era porque no existen. Y Hellhammer también ahí. Poderoso. Era casi punk la weón. Sí, sí, muy punk la weón. Sí. Se escuchaba como el pico. El sí. ¿Me decís que tienen demo y un disco? Sí, creo que es así, bro. No caché mucho. Bajaba unos temas, pero no cachaba mucho cuál es como la. Toda la historia, bro. Hay mucha música que investigar. Mucha. Nada, pues les volvemos a recordar que nos busquen en Facebook. Estamos en Facebook. Búsquenos con Heavy Shit. Y se hacen socio y. Socio. Con la realidad después. Siempre digo la socio. Siempre digo la misma weá, socio. Háganse fan y entran como una especie de mailing list. Y les van a llegar ahí, se alcanzaron a escuchar. El viernes a las 10 de la noche, que es el horario de Hey Chip, les llega en un formato para escucharlo en un post. Un post. Para escuchar el programa. Claro, y de hecho lo pueden bajar también por favor. El Tumblr también todavía está vivo, weón. El Tumblr también, sí. Ahí por si no, si no han cachado la web de Facebook, hay una página también donde están puestos. www.heavy-chat.tumblr.com. Tumblr es T-U-M de larga LR. Así que de esas dos maneras pueden escuchar los posts y los pueden bajar incluso. Y ponerlo en el iPod o en el equipo que tú usas. Lo puedes crear en cassette, claro. Y ponerlo en el personal. Así que eso, vamos a seguir con la música. Esto es más oscuro todavía, weón. Tuve que poner Dark Angel. Dark Angel. Sí. De la muerte. Sí, un pelón, weón. Una weá del segundo disco, del 86. Y nada, bueno, el primer disco sonaba como el pico, el segundo también. Y el único que suena bien es el último que sacaron, el cuarto, que es del 91. Y nada, esto es una versión que escuché del segundo remasterizado, weón. Bueno. Ah, es como una edición más nueva. Claro, como que más que nada arreglado las guitarras, weón, que guitarras tracheras, pues bueno, horrible. Pero no, la weá suena muy power, weón. El tema se llama The Burning of Sodom. Sí, así no va, weón. Así no va. Sí, no, bien. Así que eso. Ya, y después de eso voy a una canción que traje yo, de un grupo que se llama Demolition Hammer. Que es como thrash. Demolition Hammer. Son de Estados Unidos, thrash, pero como posteriores, son como el 88, 89, 90. Ya. Yeah. Más nuevo. Y la weá está más speed igual, weón. Puta, de todo, igual como que. Hay de todo. El thrash, sí, pues hay sí. De todo. Pero el thrash ese como ya más posterior, igual es piola. Y Hellhammer increíble. Eran de Nueva York. Y alcanzaron a sacar como dos o tres discos. Y después se acabaron sin pena ni gloria y como que son como de culto, como que... Ahí quedó, como Hellhammer. Como Hellhammer, sí. Son más de cultos porque tampoco nadie nos cacha mucho, pues, bueno. Pero increíble. Y la canción se llama Infectious Hospital, que es como el hospital de Talca, donde se moría la gente todo el rato. Y el hospital que se cayó, pues, bueno, menos mal. Claro. Sí, por algo se cayó. Pues. Porque está intoxicado, bueno. Infectious Hospital con The Mansion Hammer y después, o sea, y antes de eso, Dark Angel con Burning of Sun. Tienes que mandar algún saludo antaño, ¿no? Mira, justo sí, bueno. ¿Sí? Sí, bueno. Para este tema, Dark Angel se lo quiero dedicar a una gran amiga que está de cumpleaños hoy día, bueno. Y que. No sé, yo creo que ni se va a acordar de esta banda. Pero. Nada, ¿cómo se llama, pues? Se llama Paulina, está de cumpleaños hoy día y la vieja inglés, weón. ¿Cuánto tienes cumpleaños? 23. Feliz cumpleaños, Paulina. Y. Ah, ¿vaya a poner la casa? ¿Cómo? ¿Vaya a poner la casa y todo eso, no? No, el carrete ya fue ayer, la noche de las piscolas ahí. ¿Qué te contás? No, me dijiste que hoy día tenéis como. No, que el carrete fue ayer al final. Ah, fue ayer al final. Claro. Ah, ya. Cambio de planes. Cambio de planes. Se adelantó el cumpleaños a las 12 y todo eso. Bacán. Tuvo larra. Así que saludos para ella y. Para mi amigo. ¿Y escuché Hey Chet? ¿Escuché sí, Hey Chet? ¿No? Sí, es fan de Chet. ¿Sí? Ya. Bueno. Dile que le hice a su amigo para que. Claro, que corra la voz. Me metí al Facebook de Hey Chet y llegamos como 117 fans. Vamos. Igual, ahí estábamos la última vez en el penúltimo programa que viene, estamos como en 90 y tanto. Claro. El sampler de Rodríguez. ¿Te gusta esta música, Rodríguez, no? Muy bien. Muy bien. Ya. Vamos con Dark Angel, The Burning of Sodom. Y después de eso, The Demolition Hammer con el Hospital de Talca. Lo que denso, en heavy shit. I'm gonna make you mine. Pestilence. Now what's the next? The impending plague. Demolition Hammer, weón. La cagó, brutal. Me estaba riendo el tremendo nombre, igual, Demolition Hammer. Lo veo poderoso, weón. Yo le decía antaño de que hay un grupo que se llama Rotting Christ. La quiero dead. Palpigo, la weón. Horrible. Es un nombre, weón. Ojalá se me ocurra uno así algún día, weón. Hay uno que se llama Impale Nazarene. Ya. Yeah. Sí. No falta, weón. Acuático. Increíble Demolition Hammer, weón. Como decía Rory, harto metálico, igual, trágico, igual. Posterior, sí, y prendido también. Prendido. Y Dark Angel también, igual Dark son Angel. Leyenda. Dark sí, weón, si partieron en el 83 esos weones y. Sí, weón. Igual son bien under Dark Angel, weón, pero siempre ahí a la par con el sonido bien como Slayer, weón. Igual la carrera es corta, weón, para cuatro discos, weón, y ser una banda tan de culto. Igual bien, weón. De lo poco bueno. De lo poco bueno. O sea, de lo bueno poco. Estamos escuchando Electro Zombies, gran banda nacional. Pedazo de banda. Su última producción, ¿no es cierto, Rodri? He visto, del 2007. Se agarran. No, 2008, 2008, 2007. 2008 parece. ¿Cierto? Bueno, sí, hijo. 2008. Y se mandaron ahí como un giro del Doom pesado que estaban haciendo. Y como que cambiaron un poco también, hicieron como un grincor, weón. Sí, más pesadito, más tarrero. Tarrero, pero grigio, ¿no? Más bacán. Onda, sí. ¿No? Con el poder del Doom, pero grincor así pesadizo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sí, grigio. Puro tuca tuca. Y también estamos comentando la masa gira que se van a mandar nuestros amigos de Ácido. Sí, todo el rato. Banda nacional emergente, exponente del Stoner. Del Neo Stoner. Del Neo Stoner, no sé. Yo caché que sí, pues Stoner. Sí. Saludos al gringo, al pifia y al rocker. Y se mandaron la media gira. Cachen. ¿Qué fecha, weón? Parten el 20 de marzo en acá en Santiago, el lanzamiento de su disco debut que se llama GAS o GAS. Lo hacen junto a Lisérgico, que es una banda de Valparaíso. Yo voy a tocar con ese weón, con Lisérgico. ¿Ese día? Sí, increíble. Me invitaron a tema y a tocar. El 20 de marzo del 2010 en el Mist, ¿no es cierto? O en Loreto. En Mist, es no en Mist. ¿Sí, seguro? ¿En Mist? La fecha de ácido, sí, en Mist. Ya, el 20 de marzo en Mist. Y Matías Sena. Y Matías Sena. Claro. También ahí vamos a estar abriendo con Matías Sena un show acústico piola. El 20 de marzo, que es como, no sé, me imagino que es viernes o jueves, en el Club Mist en Suecia, 0152, como a pasos de la costanera. El mítico. El mítico Mist. Ácido lanza su disco Gas junto a Matías Sena y Lisérgico, y es gratis más encima. Más encima. Así que no tienen ninguna excusa para irse. Y después de eso, bueno, siguen con las Liliths en Santiago, no dice dónde, y después se mandan el 5 de abril, van a Buenos Aires y tocan con los Natas, que es una banda legendaria en la escena stoner latinoamericana. Son pioneros de la banda. Y después con Neuróticos, con, no sé, con Nasty Monday Fest, es como un festival, yo creo. Y después de eso se van a Uruguay, tienen dos fechas. Una de ellas con Alan con la Espalda también, banda increíble Uruguay. Y después, 5 fechas en Brasil, loco. En unos festivales, dice por ahí. Con Santa Cruz, que también son de Uruguay. Con Santa Cruz, que sí. Ya, buena, Rodri. Bueno, la media gira, weón. Que estamos impactados acá viendo como. Sí. Son como 10 fechas. Impresionante, weón. Impresionante. Se las son mandaron. Como 10 fechas fuera de Chile. Sí. Ligio. Así que. Ah, no. Parece que no es con. Van a tocar en Santa Cruz. En Santa Cruz. No con los Santa Cruz. Y era un festival que se llama Rock in Santa Cruz. Rock in Santa Cruz. Ya. Y en Porto Alegre, en Radar TV Show, en Sao Leopoldo, en la Embajada du Rock. Embajada du Rock. Y en Santa María, no sé de mierda eso, en Macondo y Sobradinho Rock Fest en Sobradinho. Ya, unos pueblos de 18 perdidos en el Amazonas. Cuidado, cabrón. ¿Son las movidas de pifia? Exactamente. Ya, increíble. Bacán, felicidades a los ácidos y hemos puesto ácido y sí, los vamos a poner de nuevo porque son bacanes. Ya pues, y así que después de eso vamos a poner una banda increíble que caché hace poquito, pero ya su tiempo, son de Inglaterra, ya. Se llama Ocean Size. ¿Y qué onda son, güey? Son como, ¿cachai? Pelican. Pelican, ¿sí? No, güey. Ya, ¿cachai? Filo, es que no lo esté ahí. Sí, es como una, es como rock. Es como post-rock, pero un poco más pesado. Ah, pero es como... Atmosférico. Jai sube así como post-rock metalero, así... Como tranquilo. ¿Como atmosférico, así tú? Sí, es como eso. Estos weones están como emparentados con Pelican, que también es como una banda como pesada. pero con harta atmósfera, con temas de 15 minutos. ISIS no es así, güey. ISIS también. Ah, ya, caché la onda. Se podría hacer como Mastodon, pero nunca tanto, porque Mastodon yeah. igual es más rock. Sí. Russian Circles, es como muy parecido a Russian Circles. Que es una banda también nueva, como de esa onda. Como gusto atmosférico, así. Bacán. Pesado en algunas partes. Y esta canción se llama I Am The Morning, de su primer disco y hasta ahora único disco, que se llama como Forests, del 2007, y antes de eso tienen harto EP. Ya. Yeah. Y se dieron son de Inglaterra y se dieron a conocer en Estados Unidos. Medio la raja, güey. Es una movida igual. Bacán. Básicamente nueva, igual. Porque sí. los discos que he escuchado de esa banda, como bien atmosférica, muy cercano al post-rock. Claro. Y con pasajes medios como incluso Tool de repente, güey. O menos Doom. Claro, también. Cosas. Sí, sí, sí. Bastante. De hecho, el disco El Opit Sun de Jaisu es bien como Doom, pero muy meloso. Sí. Sí, así que no sé, bueno, yo creo que debe tener no más de 4 o 5 años, está bueno. No, pues sí, pues, eso es como el 2004, ahí empezaron y se hicieron, o sea, les fue bacán y como que la rompieron en Estados Unidos a partir el momento que tocaron el South by Southwest Festival. Ah, es el famosillo. El famosillo, este festival donde dan nuestros amigos de Casino y Ganjas, creo que es en... Y The Ultimate Stranger también, saludo a todos ellos, en Austin, Texas. Y en ese festival lo invitaron a Ocean Size y ahí como que la rompieron en Estados Unidos. Y se han hecho famosos. Pero acá. Antes como que en Estados Unidos, en Inglaterra y no sé. Así que es increíble esta canción, Ocean Size, I Am The Morning. Después viene The Obsessed. The Obsessed, increíble, Obsessed. Esta banda así... ¿Para qué les voy a decir? Esta ya canción... sonaba antes, Hitch. Sí, bueno, ya hemos hablado de Obsessed y ¿para qué más? Back to Zero, de su increíble álbum del 91, Lunar Womb. Escucha esta canción, es increíble. Está como una pata en el grunge y como una pata en el metal ochentero, porque bueno. Es como el 91. Tiene una parte como muy, de hecho, muy Alice in Chains. Sí, bueno. Sí, y como otras partes como rock metalero, pero no, o sea, rock de los ochentas, pero no. No tal, puedo tal, ser. Tal no cual puedo lo, ser. Como lo define Alice in Chains, ese sonido que tiene en sí, muy particular. Bueno, lo que es muy parecido a Alice incluso, pero bueno. Mucho más pesado. Y después de eso, algo que trajiste tú, ¿no? Sí. Que se llama. Let the Night Roar. Let the Night Roar. Sí. ¿Qué onda este grupo? Nunca lo caché. Puta, esta wea es de ahora, weón. Es del 2008. Y este es de un. Este tema se llama Holy War. Y yo lo encontré, weón, como una especie de sepultura, weón, pero para el estilo, que es como un. No sé si es como medio stoner, puede tener unos... Puta, el disco está definido como medio slash metal y toda esa onda como doom. Pero no tenía tantos pasajes lentos, weón. Aún así la banda igual es pesada, weón, es pesada y... La son nuevecitos como que este es su primer disco. Sí, este es el único disco que tienen, weón. Let the Night Roar. Sí, el disco se llama... Es homónimo, es del 2008. Y ah, son de Atlanta estos, weón. Primicia Hatchet. La ¿qué más, po, weón? Nunca he escuchado esta weón. No, igual está bueno, weón. Holy War. Hollywood. Yo no sé por qué le encontré una wea a Sepultura, weón. Quizás en las letras, weón, y no pero sé la voz del son weón. Pesados, escuché como un pequeño. Sí, sí, son preview, pesados. La weá, es pesada. Sí. Increíble. Se dijeron ahí de a poquito. Entonces vamos con un bloque de la música actual. Un ¿una pequeño, tripleta? Una tripleta. Una tripleta. Es una pequeña. Un clásico ya en el programa. Es un panorama musical de lo que está pasando hace poco. Ocean Size, no, en las calles de Ocean Snake en el 91. Pero bueno, si olvidan eso, Let the Night Roar, que también son como bandas muy actuales. Siempre hay gente escuchando la música más actual. La más putrefacta. Y la más antigua y desconocida. Y las canciones más increíbles, pues bueno, así tiene que ser. El mejor set. Eso, vamos con eso entonces. Pues bueno. Escuchemos Ocean Size, The Obsessed y Let the Night Roar. Thank you. It rains, I hope it falls. Hola, estamos de vuelta una vez más después de esta brutalidad, Burning Let the Night Roar. Antes de eso, The Obsessed, y antes de eso, Ocean Size. Bloque no mercy, weón. Bloque, weón, pesado, weón, con cuática. Especialmente el Let the Night Roar, está bien. Ah, bueno, ese Holy War. Está bien brillido, sí, Holy sí. War. Tiene un sonido bien particular, los weones, para ser de ahora, así que la wea está muy brutal. Sí. Está, tiene varios matices de todo, weón. Está bueno. Pero no le vi la onda Sepultura que decís vos. No, en la voz yo se la encontré bueno y le vi las letras, weón. Todo escucharlo un poco más detenidamente. Sí, sí. Baja del disco, está bueno, homónimo. Oye, bueno, antaño vos teniste TV Cable. TV Cable, sí, sí tengo. Hay cachado ese programa que sale en VH1. Dead Man on Show. Sí, hay cachado. ¿Te acordás que dije que iba a salir un programa así, weón? Qué bueno, weón. Un amigo también me decía la misma, weón. Y decía, no, bueno, no lo he visto, weón. Invitan a los weones de repente. Ahora van a dar uno donde vienen los weones de Ratch. No, sí, weón. Increíble. Sí, van a estar ahí comentando, weá. Y lo más chistoso al final, cuando se tiran esos como 2 minutos, para debatir sobre un verso, así, no sé, sí, Sabbath contra Zeppelin, por decirlo. Claro. Y opinan ahí, no, es que este disco es bacán. No. El programa pasado fue. De Judas, creo. Fue Dio contra Ozzy, que era el mejor vocalista de Sabbath. Sabbath. ¿Cachai? Y antes de eso había sido. ¿Qué grupo tenía como los fans más bacanes? ¿Si Ratch o Kiss? Ah, bueno, sí, ¿cachai? Sí, esa weá. No. No, borracho, weón. Oye, le dirán la weá a Kiss que, weón, bueno, mira. A Kiss se lo agarras para el weón todo el rato. Para el merchandising, sí. Y toda la weá. Siempre, no, pero es que este weón es. ¿Qué weón tiene un muñequito a su banda, pues, weón? La weá, weón. La cagó. A Kiss se lo agarras para el weón todo el rato, weón. De hecho, estuvo Ace Frehley. Sí. Hace poco. Y agarran para el weón aquí encima todo el rato. El mercenario, se va a dejar solo de la weá. Y había visto también un programa con los dos líderes de Twisted Sister. Sí, ese mismo estaba acordando. Increíble. Me van el viejo. Era invitar a Dio, weón. Pero la raja en VH1, no sé qué día, como. Los martes parece. Bueno, los martes como la noche. Sí. En realidad, sí. Como miércoles a la una, algo claro, así. Claro, una wea así. Bueno, y más encima de los weones del público que van, como que después cuando tienen que hacerle preguntas al weón para cagárselo. Sí, pues, weón. Y el weón ya saca un regalo de la caja, así, sí. Saca un DVD. Sería una weá bacana, sí. Sí, la zorra la weá. Bueno, y la otra noticia que ya en los comentarios sale el disco de Slash. ¿Disco de Slash? Sí, disco solista, el tan esperado disco solista. Ah, perfecto. El ya. 6 de abril y parece que viene bueno. ¿Sí? Bueno, sí, yo vi como la lista de colaboradores. Los invitados, claro. Bueno. Así ya. Todos, ya todos querían tocar. Todo. Todo el mundo. Imagínatelo, todo. Partiendo por sus compañeros de banda, de Guns y de Revolver. Ay. Y bueno, Ozzy está ahí, bueno, obviamente. Buenísimo. Creo que Lemmy también está, ¿no? Si ya. Bueno, va a ser un. Sí, pues sí, está bueno. Va a estar ahí como para pelearla con el disco Probot, que tiene buenos invitados. No, estaba machacado. Bueno. ¿Y si cómo se llama el disco? ¿Cómo se llama? Creo que se llama. Algo en Snake. No, creo que se llama Rock and Fucking Rock. No, ya. Yeah. Roll and Fucking Rock. No, pues. Rock and Fucking Rock. Eso. Rock and Fucking Rock. Sí. Bueno. Como Guns and Fucking Roses. Buena. Así que eso, bueno. Apenas no sé, salga, bueno. Lo voy a poner en Hey Chill. Bueno. Ojalá que tenga una canción buena rockera, po. Sí, bueno. Algún single. Me tiene que sacar un single mamón, weón, no sé por qué. No, no va a ser nada. Flash no es mamón. No, bueno, no sé, bueno. No es mamón. Oye, así que eso, pues bueno. Vamos a escuchar. Esta es la última patita ya. La penúltima. Vamos a escuchar un grupo Doom, pero mega diabólica. Se llama. No sé quién es. Burning Witch. Estos weones de ultratumba, weón. Sí, weón, son cuáticos. Son como. Sí. Casi como Electric Wizard, weón. El primer programa que hice contigo, acá en la casa de Rodri también, me acuerdo que traje Burning Witch y fue desechado porque dije, no, weón, esta weá 7 minutos, 8 minutos, weón. Era del primero, creo, del 93. Crippled Lucifer se llama. Este es de. Es más bueno. Pero no me acuerdo el nombre, así que no lo noté, weón. Disculpe, no, pero. De hecho, no he escuchado más de Burning Witch, aparte de ese disco, weón. A ver, el cambio, hermano. Yo escuché que digo yo, es increíble. Es bueno, bacán, es brutal la weón, así. Y, pero igual bajaba así de revoluciones. No, lento, no. ¿No? No, es power. Ay, a la zorra, no, weón. No es rápido, pero. Lo que es yo power. Escuché era lentísimo, weón. Era así como los primeros EPs que tenía Electro Zombie. O incluso era cercano como a la weón de Earth. Eso, los primeros. Ah, no, weón. Nunca tanto. Bueno, así, da un tempo la weón. Era, weón, yo no lo puedo digerir entero, weón. Era demasiado. Era mucho, ya la voy a llegar a ser horrible. A propósito, cogor la wea. Sí, pobre. bueno, Burning Witch con Tower Place. les va a romper el cráneo. Y después de esto, una banda increíble, Roddy. ¿Qué sabes, un clásico. Un clásico. El Malfunction. Malfunction. Qué buena banda, weón. Si esa banda, weón, yo encuentro que quería haber sacado algún fucking disco, weón, oficial. Yo lo que sé es que tienen un. Yo tengo un disco en vivo, weón, que es así. Cúmala, weón. Una creación horrible. Y bueno, este material está en el compilado Deep Six. No sé si lo que estoy diciendo, tenían varias bandas grunge. Sí, porque viene. Ah, claro, sí. Viene Soundgarden, claro, así bien, claro. Primitivo. Ah, y viene Skinjar. Skinjar, sí. Y... de hecho, muy en London Skinjar, está bueno, sí, más punto. Y Green River también, ¿no? Green River, sí, también. Vienen varias bandas, bueno. Varias weas. Y este tema, igual, tú me lo mostraste una vez. Sí, weón. Yo, no lo voy a creer, weón. Andrew Wood, el primer vocalista, no, el único vocalista de Marlon Bond, él tenía maestro esta maestro vocalista. Maestro, weón, es único ese weón. Y esta banda, weón, yo lo encontré un pelón así, era una weá pesada, weón, con su voz que no es pesada, es más heavy metalera que la chucha, weón. Sí. Y nada, pues, weón, existen dos o tres canciones oficiales grabadas así, pero que son las que están en este compilado Deep Six. Y este tema es clásico, se llama With Your Heart, Not Your Head. Y es como gran sucio. Es sucio, es que esa guitarra pesada que tenía Soundgarden suelta al principio. Claro, Melvins la verdad. Claro, Melvins y escuela así lenta. Ya, pues, vamos ahí con dos temas que entonces al final están relacionados. Claro, de una u otra forma. Llegamos con Moco. Sí, bueno, Malfunction y Burning Witch. Está escuchando Heavy Shit. Visceral. Yeah! Estamos de vuelta en Heavy Cheat y espero que hayan quedado con el cerebro derretido igual que todos nosotros después de esta sesión. Brutalísimo, bueno, una weá. Fue una sección, fue un dumazo. Claro, pero en general esta emisión ha sido bien intensa, weón. Sí, weón, muy heavy, weón, muy heavy metal. Muy heavy metal todo, así muy intenso. Llevo a Slowness ahí igual heavy metal poniendo los weas. Sí. Después de eso nos fuimos al chacho. Terminando con Malfunction, igual, bacán tema, weón. Sí. De la caga, la cagó. Esa weá estamos conversando que es una weá así. Sabbath con Kiss cuando estos weones querían hacer la weá y leía por ahí que así que los weones tenían un show cuático así muy de tocata pero pintado, weón, Andrew Wood así parecía mimo, weón, así el weón salía como de blanco. Como ah, ¿no? Sí, como eso, o sea, pintado blanco. ¿Qué era? Como Joel Anderson de Yes. Ese look. Ya, tocata hoy día en la noche, en un ratito más. O muy luego también. Perroski lanza un EP que se llama Campante y Sonante. Lo. El nombre más. Sí, increíble. Lo van a hacer en. Loreto. En Loreto. En Loreto 435. A pasos del cerro. Sale 2 lucas hasta la 1 y después 3 lucas. Y estrenan el video también, pues su single que se llama El Viejo Rock and Roll. Ah, buenísimo. Y no sé, con single. Lo participo y lo hecho por Oliver Nast. Y la particularidad de este EP que es como descargable, gratis. Ah, ya. Yeah. Y pero aún sí van a haber copia hoy día, hay 150 copias nomás. Ah, ya. Yeah, así que yeah. El que las quiere o pásenlas luego, porque son muy pocas. Y bueno, arte de lujo me imagino. Si son 150, voy a hacer ahí. Aguante Perroski hoy día. Grande Perroski. Un ratito más. Así fiesta, que ya. Pues, fiesta segura, weón. Sí, pues, y después fiesta Loreto Style. Y ya pues, vamos a cerrar el programa de hoy. Sí, vamos con el último tema. Me mandé un pelón. Puta, esta banda, weón, es. Me da risa el nombre, weón. La weá se llama, cacha, Golden Peak Electric Blues Band. Y puta, son unos. Incluso la nota que me dice, son unos hippies culiados, weón. La dura. La weá, puta, esta weá es como el 2006. Y puta, son como bien stoner, pero. En el sonido mismo encontré supuestamente el mismo disco que se llama Hitchhiking to Oblivion. Y son de Seattle estos weones, son desde el 95 que están tocando, weón. Yeah. Entonces empezaron a sacar discos, puta, mucho después, weón, como que trabajaron el sonido igual. Y nada, weón, la weá son increíbles, tienen temas muy, muy pegados, así, algunos muy rápidos, weón, como una versatilidad misma en la banda. Y nada, este bien, tema que encontré es distinto, porque me llamó la atención que fuera como más rock and rollero, más piolita. Nada, son sí, cuatro, weón. Escuché ahí un pequeño preview, está ahí. Está vacilado, sí, no, claro. El tema está aquí ya, weón. El tema se llama Born to Lose, Nothing to Prove. Buenísimo, así le damos un cierre broche de oro a Heavy Cheat. Acuérdense todos los viernes a las 10 de la noche en potq.cl/radio. En Radio POTQ, tu radio, obviamente, como le gusta decir a los radio. Así que eso, muchas gracias a todos los que están escuchando y no se olviden de sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora para una nueva dosis de mortandad. Claro. Chao, compadre. Chao, nos vemos.